chimichurri. Ay, ay, ay, ay, ay, no se hacen olla, champola de chirimoya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, te pone ancho, chicharrón de chancho. Salchicha con salsa china. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué rico el guiso de chícharo con chorizo. Ay, ay, ay, ay, ay. Muy digestivo, escabeche de chivo. Chapati con chipirones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nunca me aburro de chocolate con churro. Ay, ay, ay, ay, ay. Pa' que pavile, ceviche con choclo y chile. No pido más nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Una empanzada. No pido más nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Una empanzada. No pido más nada.